¡Ajá! Las mujeres hemos sido históricamente quienes nos hemos hecho cargo del trabajo llamado doméstico o de lo reproductivo. Mayoritariamente seguimos siendo mujeres las que realizamos hoy estos trabajos, bien sea sin cobrar o bien de forma remunerada. En los últimos años estamos asistiendo a cierta incorporación de hombres a esta profesión, especialmente en el ámbito de los cuidados. Respecto al trabajo no remunerado, hay que decir que hoy en día en absoluto puede hablarse de igualdad en el reparto de tareas dentro de lo doméstico, ya que las mujeres seguimos haciendo la mayor parte del trabajo de los hogares y del cuidado de las personas dependientes. Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos trabajo doméstico? ¿Cómo podríamos definirlo? El trabajo doméstico engloba un amplio abanico de tareas que van desde el cuidado de las personas dependientes, a facilitar aquello necesario para el mantenimiento de la vida humana, como la alimentación o la higiene, hasta también cuestiones como la transmisión de afecto, valores o habilidades. Todo esto, mayoritariamente, las mujeres lo hemos realizado de manera no remunerada, como hemos dicho. Sin embargo, también, en distintos momentos, lo hemos hecho a cambio de un sueldo, bien como criadas, como limpiadoras, como amas de cría o cuidadoras. La Organización Internacional del Trabajo define el servicio doméstico de este modo. Sería el trabajo realizado principalmente para el mantenimiento de los hogares, que comprende el abastecimiento de alimentos y de otros artículos de primera necesidad y el cuidado de niños, de enfermos y personas de edad avanzada. Como vemos, esta definición es un tanto difusa y pobre, pero a pesar de ello, nos puede dar una idea de la amplitud de actividades que engloba. Hay que señalar que el espacio del hogar nunca ha sido el único ámbito de trabajo de las mujeres, excepto, quizás, entre las clases más acomodadas. Esto quiere decir que las mujeres hemos realizado, sin cobrar un sueldo por ello, de forma no remunerada, trabajos como el cuidado de animales, cultivo de huertas, recolección de la leña, preparación de conservas y otros alimentos, y un largo etcétera de las tareas ligadas al mantenimiento de los hogares en las sociedades rurales. Todos estos trabajos que tradicionalmente hemos realizado no han tenido y no tienen aún un estatus completamente reconocido como trabajo. Esto supone una importante contradicción, ya que por un lado es evidente que resulta un trabajo imprescindible y duro, pero por otro no cuenta con un reconocimiento económico ni tampoco social. Al contrario, ha sido y es considerado como una actividad menor que ni se paga, ni se valora, ni se ve. Diferentes autoras y pensadoras como Silvia Ferzini han apuntado la contradicción de no valorar el trabajo reproductivo en el seno de nuestras sociedades capitalistas, aunque precisamente sea gracias a este trabajo que la mano de obra puede mantenerse y reproducirse. Así, el trabajo reproductivo sería también en sí un trabajo productivo. Es evidente que dentro del capitalismo, aquello que no recibe una compensación económica no resulta susceptible de ser considerado como un trabajo, lo que a priori parece que podría explicar esta falta de estatus de las amas de casa. Por este motivo, a lo largo del siglo XX han existido distintas reivindicaciones, como por ejemplo el movimiento que se dio en Italia en los años 70 desde colectivos feministas, reivindicando el salario para las amas de casa. Este tipo de acciones ponían sobre la mesa que en las sociedades capitalistas aquello que no se remunera, como hemos dicho, no es de ningún modo considerado trabajo. Y, por ello, se proponía el salario para las amas de casa como una forma de acceso a los derechos en su calidad de trabajadoras. Asimismo, hoy en día, agrupaciones de mujeres viudas, por ejemplo, reivindican actualmente este reconocimiento. Sin embargo, como luego veremos, el hecho de que el trabajo doméstico se remunere e incluso se regule como actividad laboral tampoco ha llevado a la mejora del estatus social del trabajo en los hogares. Siguiendo con la definición del servicio doméstico, hay que decir que el trabajo doméstico como ámbito profesional no incluye solamente tareas físicas, sino que también abarca el área de las relaciones interpersonales. Por ello, cuando se realizan tareas de cuidados de personas dependientes, se requiere del manejo de habilidades sociales, así como de conocimientos sociosanitarios educativo. Cuando hablamos de trabajo doméstico profesionalizado, deberían tenerse en cuenta estas cuestiones. Sin embargo, casi siempre se concibe el servicio doméstico como un trabajo que pudiera desempeñar cualquiera. Esto tiene que ver con el bajo estatus de una profesión feminizada y socialmente considerada de mujeres y, en concreto, de mujeres de clase baja. Probablemente por ello, la regulación del servicio doméstico como actividad laboral, vigente en el Estado español desde 1985, no ha ido de la mano de una redefinición sustancial de esta categoría laboral, tanto en el ámbito de lo simbólico como de los derechos. A día de hoy sigue siendo una labor de bajo prestigio social, como hemos comentado, que se encuentra escasamente regulada y basada en un marco legal que precariza las condiciones laborales y que sitúa a las trabajadoras en una grave posición de vulnerabilidad. Además, los sindicatos a menudo se olvidan de este sector que queda cotidianamente fuera de planes y de estrategias de mejora, así como de sus reivindicaciones. A diferencia de otros trabajos, existe además una normalización social de la explotación y de la desregulación laboral de este sector. Así, no nos encontramos con las mismas respuestas, como puede ser, por ejemplo, la denuncia ante la Inspección de Trabajo, ante situaciones de explotación que viven las trabajadoras domésticas, como si éstas tuviesen que ver con trabajadores o trabajadoras de sectores como la industria o la enseñanza. Podemos reflexionar acerca de las distintas causas o factores que influyen en esta visión. Por un lado, la naturalización del trabajo doméstico como un trabajo de mujeres, trabajo que además, históricamente, las mujeres hemos desempeñado de una forma gratuita. Por otro, el hecho de que se trate de un nicho laboral muy feminizado, en lo que influye profundamente la discriminación que seguimos viviendo las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. También habría que destacar el factor de que el servicio doméstico sea una labor realizada en el ámbito de lo privado, es decir, dentro de los hogares, muy poco visible. Todo ello tiene relación con ese desinterés que parece tener el Estado y las instituciones públicas a la hora de normativizar el servicio doméstico como categoría laboral. El espacio privado ha sido y sigue siendo un espacio considerado familiar y cerrado a todo tipo de regulación. Así como con la cuestión de la violencia contra las mujeres en el ámbito de los hogares, nuestra sociedad sigue siendo muy reacia a politizar lo privado, siguiendo la máxima de que lo que pasa en casa se queda en casa. Esto es un caldo de cultivo para que las situaciones de explotación dentro de los hogares sean escasamente visibles al resto de la sociedad. Hay que destacar que en el ámbito del servicio doméstico, durante las últimas dos décadas se ha vivido un importante cambio en la población que viene a desempeñar esta función. Investigadoras como Claudia Pedone vienen estudiando el fenómeno llamado transnacionalización de los cuidados, que es esta sustitución de los cuidados y del trabajo doméstico que hasta hace un tiempo realizaban las mujeres locales, que pasan a acceder a otros puestos de trabajo, por mano de obra de mujeres de origen extracomunitario. Así, el trabajo doméstico sigue, en definitiva, desempeñándose por mujeres, ya que los hombres locales no se suman a esta ecuación de trabajo dentro y fuera de casa. Es destacable el hecho de que la mayor parte de trabajadoras que trabajan en servicio doméstico, y el 100% en el caso de las internas, sean de origen extracomunitario. Podemos así preguntarnos por qué motivo han venido las mujeres de origen extracomunitario a cubrir estos puestos de trabajo. Pues lógicamente porque se ha dado una demanda de trabajadoras para este sector. Este es el verdadero efecto llamada, la demanda de trabajadoras en este ámbito, que supone una posibilidad real de insertarse de forma rápida en el mercado laboral europeo, aunque sea en condiciones de explotación laboral y, en un segundo término, de llegar a conseguir los permisos de residencia. En este sentido, hay que destacar que cada vez son más los hombres, especialmente sudamericanos, los que son demandados para el sector de cuidados, aunque no para el trabajo del hogar como tal. ¿Y por qué apareció esta necesidad de trabajadoras en el ámbito de lo reproductivo? Como señalábamos, debido al cambio de la estructura del mercado de trabajo en los países europeos a partir de los años 60, las mujeres en Europa hemos ido accediendo al mercado laboral. En el caso del Estado español, esto se ha dado algo más tarde que en otros lugares, aunque en Euskal Herria este acceso ha sido relativamente más temprano. Sin embargo, como hemos dicho, a este cambio en la estructura del mercado laboral no ha ido aparejado el acceso de los hombres al trabajo en lo doméstico. Es evidente el hecho de que la incorporación de las mujeres locales al mercado de trabajo no ha ido en absoluto de la mano de esta incorporación de hombres a las tareas domésticas. De acuerdo con los datos de la última encuesta estatal del empleo del tiempo, el porcentaje de mujeres que empleaba tiempo en el cuidado del hogar y de la familia era del 91,9%, que destinaban una media de 4 horas y 29 minutos diarios, mientras que el 74,7% de los hombres destinaba 2 horas y 32 minutos diarios, es decir, 2 horas menos de media diaria. A la cuestión del reparto de tareas hay que añadir la escasez de recursos puestos en marcha en este ámbito y la implementación de medidas tan discutibles como la ley de dependencia, que por un lado reconoce la existencia de cuidadoras en el seno de los hogares, pero por otro sigue perpetuando la precariedad. En general, las instituciones en el Estado español siguen abordando esta cuestión como si se tratase de un asunto de naturaleza privada y solo de modo excepcional a través de la puesta en marcha de recursos públicos. En definitiva, todos estos factores han llevado a que las mujeres hayan seguido teniendo que soportar las cargas familiares al tiempo que se insertaban en el mercado de trabajo regulado, dando lugar a la denominada doble jornada. En la demanda de trabajadoras extracomunitarias para este sector han influido también otros factores. El acceso de las mujeres al trabajo remunerado ha propiciado también un aumento de ingresos dentro de muchas unidades familiares, especialmente entre las clases medias. Por otro lado, el envejecimiento poblacional ha generado un crecimiento muy importante de la población con necesidad de cuidados. Toda esta situación ha generado una sobrecarga de las mujeres locales que, ligada al aumento del poder adquisitivo de las unidades familiares, ha supuesto que comenzase a demandarse la incorporación a los hogares de trabajadoras del servicio doméstico para cubrir estos trabajos que hasta entonces estaban cubriendo las mujeres locales. Silvia Carrizo, de la Asociación de Mujeres Inmigrantes Malen Etxea, resume así la situación. Las tensiones de género no resueltas dentro de los países desarrollados están siendo abordadas mediante la transferencia de desigualdades de género y etnia entre mujeres. De este modo, el trabajo que antes realizaban de forma gratuita las mujeres de los países desarrollados se compra ahora en el mercado global. Así, tanto para las mujeres de los países pobres como para los empleadores y empleadoras de los países ricos, la migración se ha convertido en una solución privada a un problema público. El empleo de mujeres inmigrantes extracomunitarias en los servicios de proximidad permite un trasvase de desigualdades de clase y etnia entre las propias mujeres. El patriarcado sigue inalterado detrás de las estructuras domésticas y del empleo remunerado. Por otra parte, las agrupaciones defensoras de las trabajadoras del hogar vienen luchando hace años en contra de los abusos cometidos contra las trabajadoras de este sector. Una de las cuestiones más graves es la de las agencias privadas de colocación. La Asociación de Trabajadores del Hogar de Vizcaya destaca este respecto en su página web que, aunque las agencias privadas de colocación no pueden funcionar sin autorización del INEM, hace ya muchos años que existen agencias que sin esta autorización intermedian ofreciendo trabajadoras a través de anuncios con un claro contenido racista y normalizando el trabajo en condiciones de explotación, afirmando cosas tales como que las trabajadoras filipinas son serviciales, que las peruanas son leales o que con las españolas usted no se expone a probar con empleadas de otros países. La Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya se pregunta que cuántas horas duraría funcionando sin recibir una denuncia de todos los sindicatos y una sanción fulminante de la autoridad laboral un anuncio de este tipo que tuviese que ver con otros trabajadores o trabajadoras. Desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar también nos explican que estas agencias, para evitar que se les persiga por funcionar como agencia de colocación, se presentan como agencias de selección de personal. Esto se traduce en que piden informes a los anteriores empleadores, con lo que la agencia no colocará a una trabajadora que haya exigido sus derechos al terminar el anterior contrato. Esta asociación señala que las agencias precarizan el empleo doméstico porque, primero, ofrecen la garantía de que si la parte empleadora no está satisfecha, se le enviará inmediatamente a otra trabajadora. Segundo, intermedian en condiciones que no respetan la ley con respecto a la jornada de trabajo, los descansos semanales y las obligaciones de seguridad social. Por último, como en general cobran más por intermediar en el trabajo interno, lo promueven animando a sus clientes a contratar internas, que es la forma de trabajo doméstico más precario. Por otra parte, hay que destacar el claro contenido racista y xenófobo que a menudo tienen, ya que promueven el racismo social cuando están definiendo características de las trabajadoras según su origen nacional. Asimismo, esta asociación señala que las autoridades están permitiendo a las agencias seleccionar por razón de origen nacional, filipinas, peruanas, nacionales, etc. La Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya ha denunciado a unas cuantas agencias ante la Inspección de Trabajo y en algunas ocasiones ha conseguido que se les sancionase. Pero esta asociación denuncia también que las autoridades laborales no tienen ningún interés en perseguir a las agencias privadas de colocación. Por otra parte, esta asociación señala que el servicio de Lanbide no muestra tampoco ningún interés en ofertar empleo doméstico y que el empleo que se oferta no responde a las necesidades ni las demandas en este sector. Así, la Asociación de Empleadas de Hogar de Vizcaya exige y reivindica que los servicios públicos de colocación intermedien también en el empleo doméstico de una manera ágil y eficaz y que se impida el funcionamiento de estas agencias privadas con fin de lucro. A pesar de estas cuestiones, hay que señalar que uno de los mayores problemas en el sector del servicio doméstico lo supone la propia legislación vigente que estipula unas condiciones de máxima precariedad para las trabajadoras domésticas. El servicio doméstico está definido por el Estatuto de los Trabajadores de 1980 como relación laboral de carácter especial, es decir, que no responde al modelo común y necesita de una regulación especial. Dicha regulación, como hemos señalado, se lleva a cabo a través de un Real Decreto que está vigente desde 1985 hasta la actualidad. Este Real Decreto estipula la especificidad de la relación laboral entre la trabajadora doméstica y sus empleadores, sustentada en el hecho de que se trabaja dentro de una casa y para una unidad familiar. Según esto, el Real Decreto determina para este ámbito una necesaria flexibilidad entre empleadores y trabajadora y sobreentiende que la relación laboral se basa en la confianza de las partes. Esta supuesta confianza y la práctica inexistencia de contratos escritos permiten también la indeterminación de las tareas a realizar, una flexibilidad en la que a menudo es la trabajadora quien se amolda a las necesidades de la familia. Este Real Decreto define tres modalidades dentro del servicio doméstico. Por un lado tenemos el servicio como interna, que se refiere a las trabajadoras que viven en la casa donde trabajan y que dependen de un solo empleador o empleadora. En este caso, el Real Decreto permite que el contrato pueda ser escrito o verbal ateniéndose a la ya citada confianza entre las partes. A la jornada laboral de 40 horas semanales se le pueden añadir 5 horas diarias de presencia en el hogar a disposición de los empleadores. Asimismo, entre una jornada laboral y otra se estipulan 8 horas de descanso más 2 horas diarias para las comidas, lo que da lugar a una jornada diaria posible de hasta 14 horas, lo que excedería más del doble la jornada completa tipo de 40 horas semanales. La modalidad de externa respondería a la de aquella empleada que trabaja para entre 1 y 3 cabezas de familia pero no reside en la casa donde trabaja. Y autónoma sería la modalidad en que la mujer trabaja para 3 o más cabezas de familia por horas. El Real Decreto estipula que la retribución mínima de la trabajadora doméstica se corresponda con el salario mínimo interprofesional que, recordamos, actualmente se estipula en 645 euros al mes. Pero también el Real Decreto prevé que los gastos de manutención y alojamiento puedan ser descontados del salario de la trabajadora hasta un 45% de su sueldo, en concepto de retribuciones en especie. También se contempla el derecho a 2 medias pagas extras al año y un mes de vacaciones. Por último, hay que señalar que las prestaciones sociales a las que se tiene derecho como trabajadora del hogar son también muy reducidas, ya que la cotización es de las más bajas y además no existe prestación por desempleo. Este decreto, que todavía está vigente, no recoge en absoluto las reivindicaciones de las empleadas domésticas. La Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya lleva, desde 1986, reivindicando un cambio legal que reconozca condiciones dignas de trabajo y que trate el empleo doméstico como cualquier otro, estableciendo derechos como un contrato escrito, una jornada máxima de 40 horas semanales, la prohibición de descuentos por manutención o bien el derecho a la prestación por desempleo. Desde ahí, destacan la importancia de exigir que se cumplan las mínimas condiciones de trabajo establecidas por la ley actual, que aunque no son las que deberían ser, se consideran mínimas y se consideran también susceptibles de mejorar y ampliar negociando con los y las empleadores. Para más información se puede consultar la web de esta asociación, que es www.ath-ele.com. Respecto al binomio que comentábamos que se da hoy en día de trabajadora de hogar de origen extracomunitario, hay que señalar que los altos niveles de irregularidad y de trabajo sin contrato sitúan a estas trabajadoras ante dificultades específicas a la hora de acceder al estatus de regularidad administrativa, además de como trabajadoras. La legislación de extranjería condiciona la estancia legal a la existencia de un contrato de trabajo. Teniendo en cuenta que la ausencia de contrato es algo habitual para las trabajadoras de este sector, queda patente la doble discriminación que supone para estas mujeres. Este marco legislativo sitúa en el mejor de los casos en un segundo plano en cuanto a una protección deficiente de los derechos de las trabajadoras a estas mujeres. Y en el peor, las expulsa, ya que una persona sin papeles puede ser expulsada o enviada a un centro de internamiento. En el caso de las trabajadoras domésticas extracomunitarias que cuentan con permiso y contrato de trabajo, tampoco podemos olvidar que sigan dependiendo hasta conseguir un permiso permanente o bien la nacionalidad de un contrato de trabajo que les permita renovar dichos permisos. Esta situación, que generalmente se va prolongando durante años y años, hace que resulte muy complicado, incluso entre las trabajadoras denominadas con papeles, que ellas lleguen a hacer públicas situaciones de abuso o discriminación o malas condiciones de trabajo debido al miedo a perder su puesto de trabajo, lo que les liga a la situación de regularidad. Como conclusión, podemos afirmar que tanto la legislación de extranjería, la regulación del propio sector doméstico, la despreocupación de las instituciones o el aprovechamiento de empresas privadas del sector del trabajo doméstico vulneran gravemente los derechos de las trabajadoras del hogar. Sin embargo, esta grave situación no ocupa hoy en absoluto la agenda política ni sindical y supone un espacio para la impunidad laboral y la reproducción de la discriminación de las mujeres de todo el mundo. La reflexión sobre las causas de esta situación, el apoyo a las reivindicaciones del movimiento de trabajadoras de este sector y el reconocimiento social de esta profesión es fundamental en la lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar y de todas las mujeres en general.